Gracias, Malaki. Aquí estamos a lunes 2 de marzo del 2015. Este programa es La Contratertulia en su edición 67, si no me equivoco. O sea, la 67. En efecto, 67 horas de contratertulia con la de hoy. Y bueno, no más porque ha habido programas que han durado más de una hora, pero bueno. Y lo dicho, aquí estamos dispuestos a realizar el programa de esta primera semana de marzo con bastantes temas que abordar y de los que dar nuestra opinión humilde y a veces no tan humilde. Y bueno, pues es a lo que vamos a proceder. Estamos aquí tres personas, Redin, Peru y León, y van a ser las que llevarán a cabo el programa de hoy, de esta edición. Entonces, bueno, ha habido un montón de cosas, como todas las semanas, de noticias y de cosas que han pasado, y vamos a empezar a comentar algunas. Yo propongo que empecemos por las cosas un poco así internacionales de fuera, a comentar así por encima alguna noticia de interés y que vayamos luego acercándonos más hasta llegar a las internacionales de dentro. Sí, exactamente, a eso mismo. Entonces, algunas cosillas así de fuera que me parece que son a reseñar. ¿Dónde? Pues yo pensaba empezar por México, por lo que ha sucedido. Pues dale. Lo que ha sucedido en Acapulco. En México, ya sabéis, las movilizaciones de los profesores, ¿no?, que son bastante sonadas siempre allí. Los profesores en México, cuando se movilizan, bueno, tienen motivos para hacerlo, y además son movilizaciones muy combativas y hay un montón de gente que participa, y bueno, acaban a veces pues con enfrentamientos con la policía, porque son atacadas, claro, también por la policía y por la fuerza de allí del ejército o por quien corresponda, ¿no?, realizar la represión. En este caso, hace pocos días, en México, en concreto en Acapulco, ha habido una represión brutal a una manifestación de profesores que ha acabado con un profesor muerto. Además, era una persona destacada en las últimas al menos 4 décadas en todas las luchas que se habían llevado, en un montón de luchas, ¿no?, allí en México, ¿no? Entonces, una persona significada, era una persona que creo que había tenido, no sé si era poliomielitis y tenía también diabetes, estaba bastante jodido de salud. De hecho, estaba dentro de un vehículo porque él no podía caminar. Bueno, pues se ensañaron con él y se lo han cargado, ¿no?, a golpes. Luego, aparte, ha habido 4 mujeres de esa movilización, profesoras o no profesoras, mujeres que habían acudido, que han sido pues llevadas por los militares o la policía y han sido violadas. Aparte, hay un grupo de profesores desaparecidos que no se sabe dónde están, ¿no?, después de la represión a esa manifestación. Creo que son 12 personas. Esto se puede encontrar si lo buscáis en la prensa, en internet, por ahí vamos. Y bueno, pues eso, ¿no?, esa represión brutal, ya decimos, una persona, un hombre de 65 años muerto a palos por la policía, 4 mujeres violadas, bueno, un montón de profesores que han sido provistos, pero salvajemente golpeados y machacados allí, ¿no?, y varias personas desaparecidas, ¿no? Entonces, para que veamos cómo están las cosas por ahí, por el mundo, y para que veamos lo que hace la policía en unos sitios o en otros, ¿no? Entonces, pues, ¿no?, únicamente eso está claro, ¿no? Cuando, con la saña con la que se reprime, se aplasta, y lo que decimos, que esto es un auténtico ensañamiento con la gente que levanta la voz y bueno, e incomoda al poder. Ya sabemos el poder en México, qué tipo de poder es, como el poder de todos los sitios, pero con un nivel de salvajismo, no ya por su propia, de su propia mano, sino también, como sabemos, con todas las implicaciones que tiene y con toda la simbiosis en la que se encuentra con buena parte del narcotráfico, de la mafia y de todo. Sería interesante ver cómo tratan desde los medios burgueses este tema, ¿no? Porque nosotros no defendemos ningún régimen, pero es desde luego que no somos unos hipócritas burgueses de mierda, de esos que se echan las manos a la cabeza con unos muertos y a otros los apartan así con el empeine hasta el arcén, ¿no? Recordemos que en México llueve sobre mojado, todavía está pendiente, todavía no se han encontrado la inmensa mayoría de los restos de los 43 estudiantes de magisterio normalistas que habían sido desaparecidos por la connivencia entre el Estado y los narcos, ¿no? México es un auténtico narcoestado hoy en día, con unos niveles de represión, de crimen, de inseguridad ciudadana, pero no entendida de que te atraquen en la calle, sino desde que el propio Estado o sus cómplices o las ramas imbricadas, ¿no? A modo de planta trepadora sobre tronco, que son el Estado y los narcos allí en México. Pues como están haciendo verdaderas barbaridades, miles de asesinados, decenas de cientos de desaparecidos constantemente, y sin embargo, bueno, como es uno de los nuestros, que diría como la película, ¿no?, de la mafia, pues parece que a México no se le levanta mucho la voz, y sin embargo luego por ahí, no sé, es que en México, lo que hacen en México es perfecto, en muchos episodios son de una violencia y de un sadismo equiparable a todo esto que tan de moda está ahora del Estado Islámico, ¿no? Todo esto de cortar cabezas, de ejecuciones multitudinarias, de quemar vivos, de torturas, tal, esto lo hacen en México todas las semanas, y bueno, de momento todavía no he oído a nadie pidiendo que tire la bomba atómica sobre México, como hace la gente sobre, hablando de Oriente Medio, ¿no? Es que lo de México, claro, siempre se dice, no, es un narcoestado, como si ser un narcoestado o dejar de serlo fuera una entelequia. Los narcoestados existen porque existe un producto que es la cocaína o los productos que, bueno, sí, principalmente la cocaína, que tiene una demanda y como es un producto ilegal, pues tiene un beneficio bestial, ¿no? Entonces, todo lo que genere dinero, pues los estados intentan apropiárselo, si pueden, a través de monopolios, como puede ser la propia regulación del tabaco, cosas de esas, o del alcohol, y si no, lo que les resulta más rentable, que es a través de negocios ilegales, es decir, mantener la legalidad para que el beneficio sea bestial. O sea, un gramo de cocaína en un país como México o Perú puede costar alrededor de 1 euro, 2 euros, cosa que aquí se vende a 60 euros, así en el menudeo callejero, partiendo ya de la idea que la pureza y el grado de cocaína que hay un gramo comprado en el mercado negro aquí de Madrid puede ser del 15-16% como mucho. Entonces, si todo eso le suma los beneficios, es uno de los negocios más beneficiosos, porque además es un producto que ocupa poco volumen y es totalmente transportable en cualquier lugar. Claro, no se puede hacer una condena sobre México porque México es el proveedor de diversión del primer mundo. ¿Quiénes son los mayores consumidores de cocaína, de la buena, de la pura, no de la porquería que venden como matar ratas en Vallecas o en cualquier otro barrio de Madrid, sino de la cocaína realmente buena? ¿Quiénes son los que consumen esa cocaína? Pues la gente de yuppie, los gente de bolsa, bueno. Entonces, quien tenga dinero para pagarla, me imagino. Claro, pero es una droga. No es solo cuestión del consumo o no consumo. Pensemos, recordemos que ahora mismo que tan de moda está hablar de los paraísos fiscales, de los bancos suizos, etcétera. O sea, el famoso HSBC, el famoso banco supuestamente hongkonés, pero británico, que está en Suiza, donde ha salido la famosa lista Falchán y todo eso, que es una sucursal. En una sucursal de ese banco que tiene decenas, salen miles de millones de dólares y de euros de dinero, en buena parte procedente de esto, del narcotráfico, y evidentemente ahí está el gran tinglao. ¿Y quién se beneficia de eso? Hoy en día ya, si no es la mayor industria del planeta, poco le falta, ¿no? El tema del tráfico de drogas y el lavado de su dinero. Entonces, pues claro, eso, pues no sé qué pasa, pero vamos, desde luego que a México nadie habla de meterle mano a eso cuando la población mexicana está sufriendo desde hace décadas ya lo que puede ser una auténtica guerra interna El Estado mexicano está para eso. Esa es la misión, que dentro del reparto mundial del capitalismo, la misión del Estado mexicano es esa, servir de nexo entre la cocaína que se produce en Sudamérica, porque en México no se produce cocaína, porque la planta no se adapta. Entonces, México hace el nexo, el paso de la cocaína de Sudamérica a Norteamérica, que es el mayor mercado mundial de la cocaína. Y no es el mayor negocio, es el mayor negocio ilegal. El mayor negocio ilegal son las armas, ¿no?, de toda la vida. Pero el mayor negocio ilegal sí que es el tráfico, sobre todo de cocaína, ¿no? Que es... Y está claro que los que se llevan la peor parte en esto, sufre mucha gente por todo esto, son los más débiles. No solo ya en el tema del narcotráfico, ¿no? Que ya sabemos que quienes acaban pagando son los que menudean con la droga, son los correos que los mandan aquí por el aeropuerto con la droga dentro y acaban aquí en la cárcel, si no se les rompen dentro del estómago y se mueren. Y bueno, y es toda la ruina que trae el tráfico de drogas. Pero es que allí en México el problema es que la gente digamos, contestataria, más o menos revolucionaria allí de México, imaginaros la situación en la que tienen, ¿no? Es en, la, en los lugares en los que se junta, no solo ya un Estado con que lo hay en todos los sitios, que por supuesto quiere aplastar a la disidencia y sobre todo a quien pretenda algún tipo de alternativa, ¿no?, al Estado capitalista actual, sino allí, claro, la cosa es mucho más, pues como fue en Colombia en su día, ¿no? Que allí, pues eso, aquí, bueno, aquí todavía una persona puede estar más o menos metida en movimientos sociales, en tal, sí, te puede la policía tal, puedes acabar a lo mejor en la cárcel, te pueden perseguir, te pueden vigilar, pero allí es que se puede decir que los matan como a mosca, ¿no? En Colombia, como pasó durante muchísimos años, cualquier persona con un mínimo de compromiso social, de algún tipo de organización, me da igual que fuera sindical, de campesinos, de, que por supuesto estaba enfrentada, pues eso, estaban entre dos fuegos, que eran el fuego de... El fuego de, del Estado directamente y luego el fuego de los narcotraficantes. Igual entre. Igual hasta. Hasta lo de alguna guerrilla. O sea, es algo. Igual ya, entre cuatro o cinco fuegos, por eso digo. Entonces, claro, ahí en México lo que decimos. Estos desaparecidos de. ¿De dónde era? De Iguala. Sí. Los desaparecidos de Iguala, que no, que no. Que todavía no se sabe nada de ellos. Pues desde luego que fue la policía de allí la que. El Estado a quien le interesaba quitárselo de en medio, ¿no? Porque están protestando contra eso, no estaban protestando contra el narco directamente y nada semejante, pero claro, ellos recurrieron a sus amigos del narco para que los cogieran y se los llevasen, que como hacen eso todos los santos días, coger gente, ejecutarla, enterrarla, echarla al cal, tirarla al mar o lo que sea, pues claro, es una cosa que, pues sí, pues ahí está. Igual que tú para abrir una puerta llamas al cerrajero, ellos para asesinar a gente y desaparecerlo, pues llaman a quien se dedica a hacer eso, ¿no? Esas cosas allí. Entonces, eso es lo grave, que allí, pues la gente que intenta abrazar alternativas de cambio social, ciertas ideas, pues, se encuentra en una encrucijada peligrosísima en la que muchas veces, por supuesto, pues acaba muerta, acaba desaparecida y que la situación es... Es muy dura, también por ello estuvimos comentando aquí hace no mucho lo que había sucedido en el estado de Guerrero, ¿no? Que en el que hay un montón de ayuntamientos directamente están siendo gobernados por asambleas populares que han liquidado los ayuntamientos. Hay más de 30 municipios que dijimos que había más de 500.000 habitantes a día de hoy en el que han sido expulsados los alcaldes y se han hecho ellos con el control de la seguridad y mediante asambleas populares, ¿no? O sea, que hay también gente que está... Pues que en situaciones dificilísimas, que decir, por ejemplo, del Kurdistán sirio, ¿no? De Rojava, que en situaciones pues dificilísimas están consiguiendo pues sacar adelante otras alternativas, ¿no? Otra forma de organizar la sociedad, la vida social, y con un ideario y con unos principios que son elevados, solidarios y bueno, buenos al lado de lo que es la maldad inherente al sistema capitalista y a todo lo que hay, ¿no? Entonces un poco más que comentar de esto, no sé vosotros. Sí, no, pues recalcar pues la idea esta, ¿no? Que la legalidad, el Estado, todo esto que se supone que en Occidente se considera positivo, que es como se tienen que regir las sociedades, incluso la gente que tiene ciertas tendencias de izquierda, gente que digamos, no, el Estado es que el que tiene que velar por... El Estado es simplemente un ente que sirve para controlar a la disidencia y para defender a los privilegiados. El Estado no sí, es que sea un ente que defienda a los privilegiados, el Estado es la organización de los privilegiados y de los poderosos. O sea, no, es un lacayo de los poderosos y los privilegiados, ni siquiera es la organización de ellos, es que es un lacayo, porque cuando tienen que sacrificar a cualquiera de sus lacayos, a cualquiera que defienda su Estado, lo sacrifican sin ningún problema. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que no es, que es como su perro guardián, no son ellos en sí mismos, ellos en sí mismos están por encima de eso. Vale, y cuando su perro guardián no les vale, acaban con él. A ver, como en todo caso se reparten las tareas, por supuesto, no va a estar el presidente Banco Santander desahuciando a la gente de las casas. Pues podía. Es un reparto de tareas que hace dentro de su organización, pero el Estado es la organización de la opresión y la organización de la injusticia. Yo creo que está bastante claro. Y es verdad lo que ha comentado Redding, que desde luego es algo que salta a la vista, como que desde aquí, por supuesto, insistimos, porque siempre hay que aclararlo, que no estamos defendiendo aquí a Venezuela, ni a Maduro, ni muchísimo menos, pero cómo se llevan las manos a la cabeza ahora mismo con el tema de lo que está pasando en Venezuela, que si matan a un estudiante, que si pasa esto o lo otro, y todo el rato con ello dale que te pego, pero cosas como las de México, estamos viendo que son cosas de una gravedad, no digo similar, sino muchísimo más grave, o sea, directamente ya por número de muertes, de desaparecidos, de asesinados, sin embargo aquí pues no se ve, ¿no? Aquí no se ve. No he oído todavía a ningún político de aquí criticar, ni los medios de comunicación criticar al gobierno mexicano, ni lo que nuestros queridos no sucede. Nuestros queridos compañeros de las televisiones, los señores tertulianos y tertulianas que siempre están aquí con estos temas, pues de esto no dicen ni pío, ¿no? Y bueno, se llevan las manos a la cabeza aquí haciendo campañas, que mal están los estudiantes venezolanos que no pueden sacar de su cajero automático, y sin embargo de los estudiantes mexicanos que se lo están desapareciendo, asesinando, violando y apalizando, pues esto ni pío, pero ni pío pío, o como un comentario en plan, pues no sé, en México, pues cosas que pasan en México, ¿no? Mexicanadas, sí. Que bueno, que parece que es que allí es un agujero negro del mundo, y bueno, que los criterios deben ser otro y se obvian, ¿no? Pues bueno, de la misma manera, pues todas las hipocresías de estos medios, como ahora se rasgan las vestiduras por la posible financiación de Podemos por parte de Venezuela. Pero bueno, cuando todo el mundo sabe, por ejemplo, que aquí en España el Partido Socialista Obrero Español, después de la Guerra Civil y tras, pues a partir de los años 50 prácticamente había desaparecido de facto, ¿no? Y fue montado e instalado en España, entre otras cosas, con el dinero de la socialdemocracia europea, principalmente de Alemania por Willy Brandt y de Olof Palme y tal. O sea que, bueno, financiación extranjera a los partidos, pues sí, lleva décadas sabiendo, señores, no nos descubran el Mediterráneo ahora, ¿no? Y bueno, por no hablar de otros muchos casos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la democracia cristiana en Italia financiada por la CIA directamente o todo ese tipo de cosas, así que ahora no se rasguen las vestiduras estos de memócratas de postín, porque bueno, igual algún televidente se lo traga, pero cualquiera que se haya leído un medio libro de historia ya sabe de qué van estas cosas, ¿no? Y por cierto, ya hablando también de lugares en los que se critican menos las cosas, como decimos el paraíso de las libertades, como son los Estados Unidos, creo que el otro día ha vuelto a trascender mediáticamente alguna nueva, podemos llamar, ejecución por parte de la policía, ¿no? Bueno, pues no sé en este caso si era negro o qué era. Pues posiblemente, no sabemos si era negro. Era otro tipo, por lo menos era otro tipo de negro, que es ser pobre, ¿no? Que es otro tipo de marginación. Y bueno, pues hoy hemos visto otra vez otro como los defensores, los de servir y proteger, que dice el lema de la policía americana, pues cómo sirven y protegen evidentemente a quien hay que servir y a proteger, y en este caso pues hoy mismo se han cepillado a una persona sin hogar, le han metido media docena de disparitos pues prácticamente por la cara, ¿no? Bueno, a ver si alguien critica la calidad de la democracia americana, que bueno, que si hiciéramos una contabilidad de cuántas civiles mata la policía en Estados Unidos en desgraciados accidentes, pues no sé yo si deberían revisar un poquito el mecanismo, porque vamos, esto es como coger el coche para ir a trabajar y estrellarse todos los días un par de veces, si a eso le llamamos accidente. Hay así, sí. Alguna cosa, mira, una cosa a comentar, a ver qué. Yo en Internacional tenía una noticia que a mí me ha entusiasmado, sí. Por lo menos. No sé, quizá no sí, es para tanto, pero... Yo tengo también Internacional. A la de tres. Hacemos paro y nos lo jugamos a los chinos a ver quién empieza. No, mejor digo yo quién empieza. Tú. Yo ya lo sabéis, lo he comentado antes, lo de un soldado portugués de 21 años, pero un soldado del ejército portugués, no, ya, pero que no es un recluta como podía uno pensar de la mil y todo esto, ¿no? Si ya no, ya son ejércitos profesionales, vamos, ejércitos de mercenarios lo que hay en Europa, pues un soldado portugués de 21 años que ha desertado y se ha unido a las milicias kurdas a la YPG, de los kurdos sirios, ¿no? Los que, las unidades de defensa popular, como se llama. Sí, las unidades de defensa popular de los kurdos sirios o de los kurdos que viven en el territorio que he llamado Siria. Y bueno, pues me resulta interesante porque no están todo el día en el telediario dando la tabarra con que europeos que van ahí a viajar para unirse al ISIS y que hay que hacer una ley antiterrorista para controlar eso y claro, por nuestra seguridad y todo este rollo, sacan este pacto que ha firmado entre el PSOE y el PP, ¿no? Nuevamente. Y me llama la atención en el sentido de, bueno, pues podía cundir este ejemplo un poco más entre estas misiones humanitarias, entre comillas, de soldados que van por estas regiones, vamos, que no es nada que digamos que, qué importancia tiene, ¿no? Un individuo más, un individuo menos, pero a mí me ha resultado simpática la noticia. Y... No es el primero, de hecho ha habido gente, ¿no?, que ya ha muerto, sí, ya ha venido de más lejos. Ya ha muerto, ya esta semana pasada ha muerto el primer voluntario occidental en las milicias kurdas. Hablamos de las milicias kurdas del IPG, sabemos que están los peshmergas, por otro lado, que tienen... Pero eso es en Irak. Que eso es en Irak y que tienen... son regulares, se podría decir, ¿no? De ejército, los peshmer, no, no, los peshmerga son los de, son los, del, son los milicianos kurdos de la autonomía kurda y del clan, y bueno, de clanes locales que sí que están mucho más imbricados con Estados Unidos, con Israel, etcétera. Nosotros estamos hablando de las milicias populares revolucionarias de los kurdos sirios, y allí esta semana ha muerto pues un voluntario internacional, un australiano de 28 años, ha sido el primero en fallecer en combate. Hay personas de distintos países allí combatiendo, turcos, alemanes, algún español también ha salido. Ha habido incluso algún una canadiense israelí, ¿no? que se fue primero de Canadá, se fue a Israel, y en Israel se metió en el ejército, quedó completamente defraudado por el tema, volvió a Canadá y al final acabó combatiendo con los kurdos. Muchos casos de voluntarios internacionales que sí que tienen una postura bastante clara, aunque también hay algún otro espécimen por ahí en plan defensor de los cristianos, pero bueno. Y que están acudiendo a ayudar al pueblo kurdo en un ambiente cambiante, ¿no? Hoy mismo, hoy día se supone que está empezando una ofensiva al ejército iraquí, a ver si tiene capacidad, pese a los cientos de millones de dólares que se le está financiando, un ejército, pues el típico ejército semifantasma, corrupto, que bueno, que es el no, que van, el que han ido. Lo que es un ejército. Sí, pero bueno, pero no, lo que es un ejército, pero no es el, no es un ejército sí, sí. Occidental con un mínimo de organización racional, ¿no? Sino de eso que vas a un cuartel y hay 1.500 apuntados y luego en realidad solo hay 200 y los otros 1.300 son gente que cobra por ahí, ese tipo de cosas. Pues bueno, está cambiando el ambiente en Oriente Medio, por cierto que sería un tema a tratar, está cambiando mucho, ¿no? Estados Unidos parece que se ha visto obligado a raíz de pues de los últimos meses del numerito que ha montado ISIS, pues se ha visto, Estados Unidos está viendo, le está costando mucho por la situación intentando cambiar su política, ¿no? Todos sabemos que detrás de muchos de estos movimientos islámicos en Siria y en Irak están los gobiernos occidentales o sus aliados en Oriente Medio, que se han intentado quitar de en medio al gobierno sirio y a la alianza chiita, ¿no? De Irán, Siria, Hezbollah, etcétera. Y bueno, en un momento dado, pues el viejo, el Frankenstein que se te ha ido de las manos y ahora Estados Unidos está intentando controlar un poquito la cosa. Lo que pasa es que no consigue que muchos de sus aliados por allí, lea sea Arabia Saudí, Qatar, Israel, Turquía, pues le acompañen en este giro de la situación, ¿no? O sea que es un tema apasionante y que va para largo en este mundo en el que los conflictos internacionales cada vez son más surrealistas, cada vez más complejos y cada vez más espectaculares. Y volviendo a esto, volviendo a Europa, tenemos la situación también muy calentita, ¿no? Con el régimen autocrático de Putin haciendo de las suyas, que durante muchos años pues se le ha cubierto y se le ha obviado, y ahora parece que conviene atacarle, ¿no? Después de lo de Ucrania parece que están menos tolerantes, pero curiosamente esto no ha sido noticia aquí, pero el otro día hubo un desfile militar en el que fuerzas de la OTAN desfilaron en la ciudad de Narva, en Estonia, si no recuerdo mal, pues desfilaron varios cientos de combatientes, de soldados de la OTAN estadounidenses, en una ciudad que está en la frontera con Rusia. Y que está habitada mayoritariamente por rusos, por gente de origen étnico ruso, ¿no? O sea, que digamos que los vaciles, las provocaciones y el meter el dedo en el ojo a Rusia, pues sigue allí, ¿no? Esta OTAN que hace 20 años estaba en Alemania Occidental y que hoy en día está en las puertas de San Petersburgo y que allí siguen vacilando, es que ¿no? La situación en Estonia, Letonia y Lituania, eso es, o sea, si fuese una situación más conocida, es realmente sangrante. En Estonia, Letonia y Lituania, además, alrededor del 40%, 45% son rusófonos. O sea, hablan ruso, son rusos étnicamente, culturalmente y tal, sin embargo no tienen acceso a ninguno no pueden ser funcionarios del Estado porque no hablan estonio, letonio o lituano. Es decir, la mitad de la población de estos países está siendo marginada directamente y, bueno, dentro de la mierda que es el Estado de Derecho, ni siquiera esos mínimos derechos que da un Estado pueden llegar a ellos. Entonces, claro, luego nos extrañaremos cuando milicianos prorrusos estonios quieran la independencia. O sea, es que... Y una pregunta, ¿esa población es población originaria de allí o fue...? No, esa población son trasvases consecuencia de la geopolítica de la época. De Tito claro, José. Claro. Bueno, esas personas son gente que han nacido allí, que llevan 70 años allí y que les echen un galgo de la misma manera que pasa en otros lugares. O la parte de Rusia que está en lo mismo, de la misma manera que había pobre que en Ucrania hay población. Bueno, y ahora es que en Europa hay un montón de tras la Segunda Guerra Mundial hubo otro nuevo cambio de fronteras con un movimiento demográfico, la mayor emigración forzosa de la historia, como por lo menos 40 millones de personas tuvieron que desplazarse en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es parece que cuando Hitler se pegó el tirito y la cosa así pues quedó como más relajadita, en realidad los 5 años siguientes fueron realmente espantosos en Europa Central y Oriental, ¿no? Y bueno, hay muchas fronteras de esas que se quedaron en balde, ¿no? Ahora parece, el otro día leyendo por aquí algunos artículos, parece que la posibilidad de seguir tocando las narices por parte de Europa Occidental y Estados Unidos en el este de Europa es voivodina. Que para que es la una región autónoma de Serbia que tiene minorías étnicas varias y bueno que se pues vamos que a lo mejor hay para que la gente se haga una idea igual hay 20 grupos étnicos, ¿no? Aunque sean simplemente con un 1 o un 2% de la población, pero hay una variedad religiosa, étnica, cultural, de alfabeto, de idiomas tremebundas y que se está jugando con ellas vilmente, como se jugó en Yugoslavia hace 25 años y que por cierto ya podíamos conectar en cómo con esto como el otro día le dio por jugar al gobierno español a defensores de la neutralidad y no sé qué leches y detuvieron a 8 personas acusadas de combatir en Ucrania, cuando, por si la gente no lo sabe, pues más de 100 personas combatieron en Croacia a favor de los de la extrema derecha española, catalana y valenciana, estuvieron allí combatiendo a favor de las milicias croatas y que yo sepa ninguno fue detenido por ello, ¿no? Curiosidades de la historia. Podemos hablar de esto. A lo que me refería, yo no digo que toda la gente que habla ruso, la gente de origen ruso que está en los países bálticos, como fueron movidos allí en una estrategia también de política poblacional por parte de Stalin, ahora les deban ahí pagar por ello, ¿no? Y no tienen la culpa. Pero me refiero que es que muchos de los conflictos que vemos ahora, decimos, joder, ¿qué pasa? Es que parece que la humanidad, la gente no es capaz de convivir. No, es que todo esto es fruto de intervencionismo de los estados y de, en este caso, Stalin, que saca gente de un lado, mete a otro, desplaza a una población, pone a la otra, como pasó, por ejemplo, en Crimea, independizado. Ahí estaban, quienes eran los tártaros. Los tártaros, sí. Que eso fueron dispersados, ¿no? Los sacaron de allí, los mandaron por toda la Unión Soviética. Los declararon pueblo traidor y los dispersaron. Que pelearon un ejército. Una auténtica, pero barrabasada, vamos, una bestialidad, y allí metieron a todos los... población rusa, que ahora, pues lo mismo que... No es exactamente correcto, porque Ucrania, bueno, me refiero al tema de Crimea. Crimea, por ejemplo... Pero Ucrania nunca ha sido. Exactamente. Étnicamente Ucrania nunca ha sido. Crimea era otomana. Bueno, otomana. En Crimea ha habido población, había colonias griegas en el 500 antes de Cristo, para que nos hagamos idea. Colonias genovesas en el siglo XIII. La peste a Europa, la peste negra, llegó de una colonia genovesa a la que uno sigue. Y Trebisonda y bizantinos, es que ha habido todo. O sea, que digamos que siempre ha sido pues un lugar de cruce y variado. Menos ucraniano, cualquier cosa ha habido ahí. Pues bueno, pues que de todos esos polvos llegan estos lodos, pero yo creo que en buena parte también, aparte por un lado por el imperialismo ruso, sí, obvio, y por otro lado por la presión constante de Europa y sobre todo y de la OTAN que va empujando y empujando en una especie de juego del soga tira, ¿no? Va tirando de la cuerda y a estas alturas, por lo que decimos, hay desfiles de tropas de la OTAN en la frontera rusa, en el Báltico. Alguien que lo hubiera visto eso en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, cuando las tropas rusas estaban aquí en la frontera del Elba en Alemania, pues no es para menos que la propia población rusa se sienta inquieta por estas cosas, ¿no? De todas formas, es tradición de los estados, ¿no? Los romanos pues practicaban los trapases de población para romanizar a unos y, entre comillas, civilizar a otros. Los incas también lo practicaban en toda la zona de Sudamérica. Quiere decir que los estados son bastante perversos y maquiavélicos, creador de la idea de Estado moderno, ¿no? Y que su objetivo es, pues eso, destruir las formaciones culturales, destruir a las poblaciones, destruir a los pueblos para que sirvan a sus intereses, ya sea el Estado romano, el Estado inca, el Estado soviético o el Estado capitalista de la OTAN o el Estado de Pablito Iglesias, es que da igual, son estados. Y respecto a la noticia esta, claro que como siempre, operación policial y sacado por la tele de la gente esta, que los supuestos internacionales de esto que se han ido aquí... que decían la brigada Carlos Palomino, que si tal, en Ucrania, no sé muy bien, bueno, aparte de como siempre ser propaganda del Ministerio del Interior, como todas las tonterías que se montan estas de las operaciones policiales, ¿no? Que parece que están todo el día desmantelando peligrosísimas mafias, bueno, pues por otro lado, al verlo, bueno, es gente que tampoco es que hayan tenido que hacer ninguna investigación, porque es gente que se estaba poniendo... en evidencia en las redes sociales, según tengo entendido, ¿no? Sacando vídeos con sus caras y con todo, o sea, que solo han tenido que decir, a ver, este a su casa. No hay ninguna investigación, ni que haya habido ahí una investigación policial que no veas. Eso por un lado. Y bueno, pues por otro lado, pues no sé muy bien cómo analizarlo. A mí lo primero, jurídicamente, es que yo no sé de qué se puede acusar a una... Porque, pues tú no lo debes saber y tampoco el propio juez, porque a las 24 horas les han liberado a todos. O sea, claro, que para que os hagáis una idea de... Y la lista de acusaciones era ahí, poner en peligro la neutralidad de España. Perdone, mande... A ver, cuando que yo sepa, España no se ha declarado neutral en esa guerra, eso para empezar. Pero ha estado mandando, de hecho, ayuda con el equipamiento no letal que dicen a Ucrania, ¿no? Pero aparte que bueno, no sé, o sea, pero por esa misma regla de tres, mercenarios españoles en conflictos en los que España no ha participado, lleva viendo, bueno, desde la época de creo que sé, desde Joselito en Angola, como el famoso, hasta bueno, hoy en día. A los tercios de Flandes, o sea que no, tampoco. No, porque esos trabajaban, eran mercenarios, pero trabajaban para el Estado español, por lo tanto no cuenta. Bueno, para el Estado español o para la monarquía española. Para la monarquía, para la corona de España. Asburgo. Sí. Total, que bueno, que ahora mismo, por ejemplo, también hay voluntarios españoles, algunos en el bando ucraniano, hay militares españoles que se cogen excedencias para ejercer de contratistas en conflictos en el mundo, y a esos, o sea, esos yo, desde luego que si tengo que perseguir a uno, perseguiré a, no sé, a mi militar, que es mi empleado, es como si yo tengo una empresa de embutidos y de repente uno me pide la excedencia y le veo que está ahí en la salchichería Pelae de enfrente, ¿no? Pues a eso sí que habría que perseguirlo, pero nada, eso nunca ha pasado nada. Solo a estos 8 desgraciados que por jugar, una vez lo de siempre, ¿no? El Ministerio del Interior actual parece que cuando habla de buscar cosas en internet y tal, debe tener así unas, como lo de los mulos, ¿no? Para mirar ahí determinado y solo ve cosas de Rogelios y Pelanas a los que perseguir. Porque cuando uno amenaza ahí, las amenazas terroristas y esas cosas que siempre acusan siempre son de los mismos. Aunque en este caso, pues lo mismo, no veo que haya perseguido a ningún mercenario o a ningún nazi y llevan muchos participando en estas cosas. De todas maneras, lo que se llama la atención es que, vamos, yo no sé si esa noticia está manipulada o no lo está, pero que es misma gente esta que fue detenida y que ha participado allí, que son ultrarrojos ahí defendiendo Rusia y tal, reconocían abiertamente que en el mismo bando en el que estaban ellos estaba, vamos, de hecho que primero que pasaron, fueron reclutados por rusos directamente, por el ejército ruso por un lado, y por otro lado que estaban combatiendo junto a nazis, a militantes, sí, nazis. Que sinceramente lo decían tal cual, estamos combatiendo mano a mano antifascistas y nazis por la libertad del pueblo ruso. Yo no sé si... Bueno, por lo que sea, digamos que sería una especie de frente antiatlantista, ¿no? De hecho, ya hace semanas que esto se sabía, ¿no? O sea, primero algunos de estos palmeros que hay en las redes sociales pues se liaban la manta a la cabeza hablando de una especie de virquesia de brigadas internacionales y tal. Pues sí, es verdad, pero bueno, más que brigadas internacionales, a mí me recordaría esto a la guerra de los 30 años y en esta época donde los mercenarios iban de un lado y a otro. Y bueno, se cambiaron de bando en mitad de la batalla, sí, eso, ¿no? Es genial. Apoyando ahora mismo, apoyando a las fuerzas separatistas o prorrusas o como los queramos llamar, o novorrusas, pues había, por ejemplo, serbios, que eso tiene sentido, ¿no? Porque Serbia fue el primer estado en recibir la agresión de la OTAN, pero además directamente hace unas décadas, y que y luego lo primero que sí, Croacia, Bosnia, Kosovo, tal, etcétera. También franceses, que bueno, y ahí ya entre estos franceses empezaba a haber gente de la región extranjera, gente ultranacionalista, gente tal, y bueno, ya sabemos que Francia con su grandeur lleva con la OTAN, pues también tiene sus rollos, y bueno, pues rojillos de toda la haya, que no sé, que por cierto, que hace no mucho yo viendo un vídeo por ahí, pues les veías como algunos presumían, les preguntan de ateos y tal, y al lado hablando en ruso había unos señores que decían, creo que lo comentamos aquí, que les iban a, que bueno, que ya les convertirían, ¿no?, a la fe ortodoxa y tal. O sea, que ahí tenemos una empanadilla mental que ni la de Móstoles. Sí. Entre otras cosas, porque por un lado, como en todo, hay yo creo que sí que es verdad que dentro de las milicias de Novorrusia, o como la llamemos ahí, hay gente con ideas de cambio social profundo y tal, pero bueno, en el fondo, quien más o menos, como demuestran los pactos de Minsk 1 y 2, ¿no?, los acuerdos, quienes luego negocian ahí, pues son, es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ¿no?, poniendo voz a esto. E incluso han tenido allí amagos de conflicto, ¿no?, entre los que ellos llaman los oligarcas de Novorrusia y ciertos grupúsculos que sí que tienen ciertas tendencias revolucionarias. Y luego, ¿sabes?, eso lo agitamos, metemos gente chechenos, que ha habido cantidad, y que bueno, todo el mundo sabe lo que pasó en la guerra de Chechenia, y sabemos que sin duda son idealistas sin mácula que bueno, que están dispuestos a degollar a su abuela por un fajo de dólares o rublos. Y bueno, pues ahí tenemos un embolado de cuidado. Y lo curioso es que en el espejo del otro lado tenemos por un lado al ejército ucraniano de pobres desgraciados que reclutados a la fuerza, más batallones nazis, más infiltrados allí de la OTAN que deben estar apoyando, más nazis de Europa Occidental que también están en el ajo. Así que tenemos un tomate en Ucrania importante. Yo me quedo aquí. Que bueno, así que bueno, lo que sí que es verdad, lo que es ridículo también y patético es el análisis que hacen los medios de masas sobre ese conflicto, como tergiversan y cómo manipulan, ¿no? Siempre, pues yo qué sé, los bombardeos sobre la población civil, los ucranianos llevan matando gente meses, y cuando hace unas semanas hubo una aparente respuesta por parte de los prorrusos, pues de repente se empezó a hablar de esto cuando durante meses no se había hablado. Sí, ¿no? Me parece a mí que eso igual es tan irreal como la gente que habla de las brigadas internacionales que allí luchando contra el fascismo ucraniano, como si eso fuera una no sé, lucha de... una guerra civil española. De popular o tal, me parece. Pues no, hombre, no te enseñe, porque aquí dentro es que tampoco los paralelismos son muchos. También si hicieras un análisis de unidades, de bandos y de combatientes dentro del bando, de ambos bandos de la guerra civil española, también te encontraría. Al fin y al cabo te encontrabas gente de la misma nacionalidad y no precisamente española en un bando y en otro. Y los irlandeses, fueron muy curiosos, las brigadas católicas. Pensando. Las brigadas católicas irlandesas que peleaban por el franquismo, que creo que llegaron a ser 42, me parece. No, fueron unos cuantos más. Los de Odafi, sí. Aunque fueron, ajá, un poco fracasados los muchachos. Y luego los internacionalistas irlandeses, que estaban gente de Lira y tal. Y los mercenarios y reclutas del Marruecos español y francés, y luego un montón y bastantes voluntarios árabes que estuvieron también aquí con el bando republicano, ¿no? O sea, era comunistas árabes, una cosa que la gente no tiene ni idea, pero bueno, había aquí un poco anarquistas chinos, cosas por el estilo. De estas anarquistas ucranianos. Qué momento. Sí, y también hubo rusos blancos zaristas en la legión de Franco. Bueno, aquí está. O sea, que también paralelismo hay más de lo que no pudiéramos imaginar. Entre otras cosas, en la incongruencia, ¿no? Muy bien. No sé si, ya que estamos hablando de mercenarios, pasar a hablar de una noticia más local, que fue el de socio el otro día de la calle Ofelia Nieto 29, una cosa que venía ya de lejos. No sé si sabéis el caso, ¿no? Una casa, bueno, pues es una de estas casas antiguas, una casa antigua de un barrio que la han remodelado totalmente y, bueno, supuestamente querían cambiar las aceras, hacerlas más anchas, y las expropiaron forzosamente, y la gente que vivía ahí pues se tenía que ir, ¿no? Estuvo defendido por la gente esta de controlados de desahucios y tal, consiguieron evitar el desalojo en una ocasión, y el otro día pues finalmente fueron desalojados. Hubo 11 detenidos después del desalojo, eran 6 personas que estaban dentro de la casa, un periodista que estaba fuera, y el resto fue gente que se subió a la máquina retroexcavadora para evitar que tirasen la casa, que al final pues la tiraron, ¿no? Allí se vio como los antidisturbios de la policía municipal. Por fin no tenía nada que envidiar, porque siempre han estado acomplejados, ya sabes, la policía municipal, que la gente se reía de ellos y le daba collejas y cosas de esas, ¿no? Entonces ya a estas alturas pues no, se han profesionalizado, y desde luego sus unidades antidisturbios no tienen nada que envidiar a las UIP. La UIP, la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios de la Policía Nacional, y los GRI son los grupos de reacción inmediata, que son los antidisturbios de la Policía Municipal. Y bueno, pues se pusieron ahí morados a repartir. Y bueno, a mí una cosa que me... la he visto hace no mucho, no sé cuánto llevará, ¿no? Aquí pasando por Madrid, que como para quitarse un poco el complejo así, ¿no? De municipal, ¿no? De la Policía Municipal respecto a la Nacional. No sé si os habéis fijado, pero en las furgonetas que tienen atrás, no, en las furgonetas atrás han puesto un escudo, una especie de escudo con la bandera de España, y pone Madrid, capital de España. Sí. Y una bandera de España que tú lo ves, incluso no sabes qué tipo de policía es. Y eso yo creo, vamos, yo directamente lo achaco a eso, ¿no? Y los uniformes. Que tenían frente a los... claro, ellos quieren asimilarse en lo posible a la Policía Nacional y a los antidisturbios de la Nacional, a quienes envidian. Y bueno, y el tema de poder llevar la bandera de España paseándola por ahí. Entonces, como no la van a poner el oso y el madroño, que se les queda corto y no queda así muy marcial, pues nada, se han inventado la tontería esa de Madrid, capital de España, para en todas las furgonetas de antidisturbios y en otros coches también de la Policía Municipal, pero sobre todo en la furgoneta de antidisturbios, llevar ese escudo con la bandera de España en el que pone Madrid, capital de España. Solo para... por si algún madrileño no sabía que Madrid era la capital de España, tal vez. Madrid sido es Castilla. A título y de ahí no me bajo. De todas formas, quería, ¿no?, comentando esto de los antidisturbios de la Policía Municipal, pues hace 2 o 3 semanas también hubo un desahucio. Y bueno, pues estos policías, estos señores que trabajan para el Estado desahuciando familias con niños, echando a porrazos y todo esto, pues salieron, o sea, pues lo típico, ¿no? Típicas fotos de policías riéndose, ¿no? Siempre, ¿no? Esto que está pasando con mayor frecuencia. Militantes de las plataformas, ¿no? Pues esto, antidesahucios, tal, que consiguen hacer fotos de policías riéndose de cómo desahucian a familias con niños que van a dormir en la calle, o sea, auténticas barrabasadas que se hacen a familias con niños. Y esta gente, estos policías, ¿no?, estos señores que trabajan por unas lentejas, hacen esas cosas riéndose. Entonces, bueno, pues hubo una respuesta que, bueno, tampoco es que yo simpatice demasiado con estos rollos, quizá porque los desconozco absolutamente, de Anonymous, que, bueno, tuvieron hackeada la página web de la Policía Municipal durante más de un día casi. Y no solo eso, sino a mí lo que me gustó y me entusiasmó es que esta gente de Anonymous sacó las fotos de estos policías con sus nombres completos, con sus placas, con, y incluso algunos tenían las direcciones y sus viviendas y de donde vivían y tal, ¿no? Eso me parece interesante. Pero vamos, yo creo, claro, que... yo desconozco realmente qué es Anonymous, porque a qué no voy a mentir, ¿no? No tengo ni idea qué es Anonymous. Yo creo que como nada, tantas pero... cosas no es una cosa única ni, ya, me imagino, ni vertebrada. Pero ni me parece muy interesante que consiguieron bloquear esa página, no entendí entero, y poner las direcciones de estos policías y con unas instrucciones muy claras diciendo: hoy os reís de las familias que estáis desahuciando, no tenéis corazón, sois lo que sois, y solo os digo que merecéis ser tratados como habéis tratado a esta gente. O sea, es el castigo que merecéis, que un día os desahucien de vuestras casas y que no durmáis tranquilos nunca más. Porque es que encima ya de tener ese empleo que tienes, que es ir a desahuciar familias, es que encima vas y te ríes. O sea, es que de todas formas también me gustaría a mí saber hasta qué punto el encaje legal de ciertas unidades de los municipales, ¿no? Porque la ley de seguridad ciudadana y las estructuras, vamos, los repartos son los que son, y los municipales, bueno, durante mucho tiempo, bueno, antiguamente es que no iban ni con pistola, ¿no? Cuando de repente tráfico en su momento, un poco más. Claro, el tráfico y multas por vender venta ambulante. Claro, pero como crearon los agentes de movilidad. No, pero me refiero mucho antes, cuando empezaron ya, por ejemplo, a armar con policía los municipales, cuando eso no lo es. Si tú te miras una película cualquiera de La ciudad no es para mí o lo que sea, veías a los señores esos con el urinal en la cabeza poniendo multas en Cibeles y con una porra blanca y punto. No eran, sus funciones no eran de seguridad ciudadana, no son no eran de orden público. Entonces, en su momento, pues ya con el tema de la supuesta época de los atracos, la droga, los yonkis y tal de los 80, pues ya empezó a extenderse el uso del revólver por los municipales, con bastantes accidentes y problemas y asesinatos por eso, ¿no? Y ahora ya, pues ya es difícil hasta identificar, ¿no? Tú ves a muchos municipales que van con pistolas automáticas, chalecos antibalas, con no sé qué, como si tuvieran que enfrentarse todos los días a cualquier cosa. Y el hecho de unidades antidisturbios de la policía municipal, a mí que me lo expliquen, ¿no? Que entonces ya aquí ya estamos entrando, es que ya está directamente es una unidad los específica claro, ya empezamos a unos niveles de no sé, de lo que sé, si el alcalde de Boyullos de la Sierra a la izquierda de repente un día quiere montarse allí la legión boyullense con antidisturbios, con tal y cual, no sé, como las Vescan que montaron aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? También para ir metiéndose en las localidades pequeñas, ¿no? Metiendo en mano la Comunidad de Madrid. Bueno, pequeñas ciudades como Leganés. No, pequeñas, no, pero hasta no, pero que estamos hablando hasta de cualquier municipio, pero bueno, sí, metiendo. Las Vescan, las unidades especiales de seguridad, eran una especie de, pues eso, policías municipales. Policía autonómica. Sí, pero como, digamos, coordinadas y financiadas a nivel autonómico y con funciones de seguridad ciudadana, ya les ves con unos coches 4x4, siempre eran jovenzuelos de estos chulescos y tal, con envidia de haber sido policía nacional, armas hasta los dientes. Bueno, pues tenemos aquí un pitote que habría que ver. Yo imagino que hasta los propios policías nacionales o la Guardia Civil en ciertos momentos dirán que les están pisando el cortijo, ¿no? Con todas estas cosas, pero bueno. Bueno, yo creo que a la hora de repartir hostias hay para todos. Sí, bueno, te recuerdo, si quieres te recuerdo, hay para todos, y te recuerdo aquella vez hace no mucho tiempo en el que los municipales y los antidisturbios tuvieron más que palabras. Hostia, y luego los municipales se quisieron vengar poniéndole multas a los antidisturbios. Pero que los hostiaron, que les abrieron la cabeza a los antidisturbios nacionales, a los policías municipales. Sí, pero sin rencor, compañero, que estamos trabajando. Bueno, una cosa curiosa, el tratamiento en la prensa de la noticia del desahucio de Ofelia Nieto 29 es increíble, porque en El País decían, en la crónica decían: es la última infravivienda existente en la zona. Joder. Infravivienda, y yo digo, eso no es una infravivienda, era un edificio más antiguo de dos alturas solo, pero eso no es una infravivienda es un lugar que no reúne las condiciones para vivir. Aparte que infraviviendas en vertical en Madrid hay miles, hay decenas de infraviviendas, y vamos, desde luego que eso no es ningún modo, no tiene nada que ver con el desalojo. Pero es que aparte eso no era una infravivienda. Y luego están los 112.000 de personas que no tienen ni siquiera una infravivienda. O sea que, mira, ese es otro tema que me hace mucha gracia, ¿no? Que bueno, que tampoco ya sabéis, ¿no?, lo que opinamos sobre Podemos o cualquier tendencia electoralista, ¿no? Pero cuando dicen, no, es que si gana Podemos nos van a quitar la segunda casa que tenemos en la playa. Digo, pero qué narices, si el único que está quitando casas en este país son los bancos. Es que de verdad, o sea, los tertulianos estos, ¿no? Que no, agitando el miedo a Podemos, tal, que bueno, yo no tengo que agitar miedo a Podemos, yo simplemente sé lo que son y sé por qué no hay que seguirles. De todas formas, miedo que nos quiten la casa de la playa, como que no. vamos a tener, ¿no? Pero que me hace gracia que para movilizar al votante típico del PP, ¿no? Es el discurso que están soltando. El votante típico del PP, que quizá no está muy contento con lo que el PP ha hecho, por lo de la subida de impuestos, etcétera, etcétera. Pues yo es que soy muy friki de verme los intereconomías y todas estas cosas. Si entramos en todas las sandeces que se dicen, ¿no? Pues, pero es que esas sandeces no la gente termina creyéndolas, ¿no? Entonces empieza a ver. Hay un crédulo para cada sandez, de un estilo o de otra, y a la prueba me remito, ¿no? Tenemos ya sandeces, una variedad de colores y olores, que para la sandecería, porque vamos, ya viendo las últimas encuestas, la cantidad de partidos con crecimiento e importante representación electoral, tenemos sandeces para cualquier sandio. Pero de momento, los únicos que han quitado casas a las personas, que siempre dicen el comunismo va a quitar la propiedad privada a las personas. De momento, el único que ha quitado la propiedad privada son los mayores representantes del capitalismo. O sea, que es que. O sea, y ya le digo, aquí vamos, desde luego yo defender a Podemos sería lo último que haría. Aparte de haber votado en el 95 Esquerra Unida. Me lo merecía. Pero deja de autobofetearte, por favor. Nosotros ya, bueno, ya te hemos perdonado. Siempre que prometas no volver a hacerlo. Serás tú. No. Ay, bueno, pues, otra vez. Aparte de algunas cosillas, alguna cosa más que comentar. Mira, una cosa que... Por cierto, que ya que les gusta tanto el tema de... es que el tema de la propiedad privada está muy bien. Porque, por ejemplo, cuando a la hora de la verdad, cuando eres un desgraciado de turno y te tienen que expropiar tu campo de ajos para hacer una autopista de estas de peaje que luego inyectar millones a cualquier gran empresa de construcción y tal, pues ahí el derecho a la propiedad privada parece que se evapora, ¿no? O cualquier miles de cosas, o que quieren ensanchar una carretera por ahí, o, pues mira, o tal. Justo relacionado con eso, las radiales estas, resulta que varias de ellas hicieron unos desvíos muy pertinaces para que pasasen por terrenos de herederos de los Franco y de los Serrano Suñe. Eso, pertinentes. Bueno, más bien yo creo que serían poco pertinentes, por lo tanto, un poco pertinaces. Esto ellos tiene que pasar por aquí, sí o sí, en ese sentido eran pertinaces. Y el metro cuadrado pasó de valer 130 euros a valer 6.000 euros, y son eso, familiares de los Serrano Suñer, bueno, del cuñadísimo, ¿no? Para los que no sepan mucho de historia y tal. Y pues de si los le dices el cuñadísimo y no saben mucho de historia, no sé yo si les va a servir. Bueno, el Serrano Suñer fue el ideólogo, bueno, el que creó el Estado franquista en los primeros años de dictadura, ¿no? El jurista del, sí, Estado cuñado, franquista. Cuñado de Franco. Cosa, y... Una cosa hablando de represión, de legislación represiva, que yo creo que ha pasado casi, pues que no se ha enterado la gente de ello. Lo recogí yo el otro día por ahí, ¿no? Y es que la reforma del Código Penal que están haciendo, y el PP en el Senado pidió concretamente el incremento de las penas por motines dentro de las cárceles. O sea, modificar el artículo 551 de atentado para incluir en él, o sea, como atentado, los motines, pero no solo motines, los plantes o los incidentes colectivos en el interior de los centros penitenciarios. Cuando hablamos de un plante, para que lo entienda la gente, es una especie de huelga de brazos caídos. Un plante que dicen, a ver, la gente al patio y la gente se queda, los presos se quedan en las celdas y no salen al patio, o al revés, que están en el patio y los mandan a recogerse y se quedan todos quietos sin hacer caso a lo que les dicen. Bueno, pues eso quieren incluirlo en el artículo 551 de atentado, ¿no? Supuestamente, como siempre, pues para proteger a los pobres funcionarios de prisiones que trabajan en tan arriesgadísimo trabajo, ¿no? Entonces, con esa excusa, fijaros cómo tienen, cómo, bueno, dentro de poco, cuando, yo qué sé, si por ejemplo resulta que un día, porque el director de turno se está embolsando dinero del rancho y tal, y ponen una comida infecta y se niegan a comérsela a los presos, eso sería un plante considerado atentado, ¿no? Sí, algo parecido. Lo que pasa es que estas medidas van para presos muy concretos, ¿no? Para eliminar la disidencia. Pues van para el que se la tenga que aplicar cuando la necesiten y les interese. O sea, esta gente suele legislar con una intención concreta. Y cuando legisla con una intención concreta es, si ve que hay cierta conciencia de lucha en la cárcel, ir a por esa gente. O sea, la conciencia de lucha en la cárcel, que la hubo y alguna hay, pero bueno, eso yo creo que las armas que tienen y con las que han liquidado eso, o sea, nos referimos al vigente infausto régimen FIES, ¿no? Pues con eso, con la dispersión de los presos que les pueden mandar donde les dé la gana, lo más lejos posible, por supuesto, de sus familias o lugares de arraigo, o separar a los presos que juntos se han puesto de acuerdo en exigir alguna mejora de la cárcel o en defender sus derechos, sus condiciones, yo diría casi condiciones de reclusión, porque yo no hablo de derechos, de derecho a estar preso, ¿no? Sino mientras mejoran sus condiciones de reclusión, pues han sido dispersados, han sido metidos en los CIEs, han sido inducidos al suicidio, son apalizados y paliceados, como reconocía el propio Bárcenas, recordemos hace poco cuando salió de la cárcel, que decía que a los presos le daban palizas en los lugares en los que las cámaras no podían grabar y esas cosas, ¿no? Entonces eso, el maltrato dentro de la cárcel es absoluto, el régimen CIEs, la tortura blanca, el aislamiento, liquidó y empujó al suicidio y a un montón de a los presos más conflictivos para ellos, que no son conflictivos, sino a los presos más reivindicativos, no los presos con conciencia. Y bueno, y luego la introducción de la droga dentro de las cárceles y de la metadona han convertido eso en auténticos remansos de paz en general, ¿no? No son las cárceles hoy, pocos motines se oyen. Cuando hay motines, pues ya sabemos lo que pasa. El año pasado hubo antidisturbios, los machacan y el año pasado algún motín hubo. Sí, algún motín hubo, alguna huelga de hambre, pero claro, muy silenciada, muy, pues eso. Pero no, me refiero a eso, que no hay ningún tipo de concordancia entre el endurecimiento de las penas continuo que hay ante la situación real. Es como lo que decimos, ¿no? Que en delincuencia, por ejemplo, dentro del Estado español son los niveles de delincuencia más bajos de la Comunidad Europea y es el y es donde más presos hay, las penas son más duras, más ingresos en prisión, penas más largas, o sea que eso no va parejo, es una cosa, pues bueno, la van metiendo y ahí la tienen, que si quieren la aplican y si no, no la aplican, pero cuando la quieran aplicar, la tienen ahí y la aplicarán, no le cabe duda a nadie. Entonces, sí, esa es la cuestión. Poco a poco, día tras día, por un lado o por otro, van aumentando su arsenal contra el pueblo y contra la gente, sobre todo contra la gente que puede protestar y que puede intentar, se le puede ocurrir la idea, la loca idea de desquiciada de defenderse frente a las agresiones del poder. Sí. Entonces, para eso es todo esto. Pues, sí, pero para que veamos la situación en la que estamos, esta semana sale una de esas noticias que no son noticia y que es la estadística del Instituto Nacional de Estadística sobre el suicidio en España. Bueno, pues que la gente debería saber que el suicidio es la primera causa de muerte no natural que hay en España. La primera, ya muy por encima. Más que los accidentes de coche. Más que, sí, pero sí, vamos, pero mucho, tiempo, pero mucho más que los. El descenso de las muertes de tráfico ha sido continuo, mientras que el incremento de los suicidios también. Es que desde los últimos datos. Es que el incremento de suicidios ha sido del 22%. Y con eso no tendrá nada que ver los desahucios. Pues obviamente, el paro, los desahucios, y otros muchos aspectos y factores que, bueno, sería largo de relatar, pero estamos llegando ya. Nos estamos acercando a los 4. España de toda la vida, por distintos motivos, ha tenido uno de los índices de suicidios más bajos de toda Europa y en parte lo sigue teniendo, pero el incremento es tremebundo, ¿no? En las dos últimas décadas o en la última década, llegando a unos niveles de bueno, que nos estamos empezando a acercar a los 4.000 suicidios por año, y eso sí que es una verdadera epidemia silenciosa y silenciada, ¿no? De hecho, sí, a nivel de encontrar las estadísticas empieza a ser difícil, ¿no? Hasta hace unos años se publicaban y bueno, con el supuesto argumento de evitar el efecto contagio y tal, pues se oculta, ¿no? Lo que vale para unas cosas no vale para otras. En ciertas cosas hay que comentarlas para evitar el efecto tal y resulta que otras hay que ocultarlas. Y bueno, pues estamos llegando, que es la principal causa de muerte y evidentemente de muerte además de gente en edades, digamos en el tramo de edad de edad media, la flor de la vida, ¿no? Entre los 30 y 50 años, pues es con muy diferencial a... Pues en la plenitud de la vida, no que la flor. La plenitud. Estamos en la plenitud. Bueno, algunos están en el cardo de la vida. Le mirábamos con ojos amenazantes a ver qué edad iba a decir. Tenéis celos porque soy el más joven. El tema, desde luego, que no es para risa, y decir que detrás, por supuesto, que hay suicidios que tienen que ver con situaciones concretas. De hecho, ya lo sabemos, gente que se ha suicidado pues porque ha sido desahuciada, porque iba a ser desahuciada, o el caso más visible de esto, de esa mujer que entró en una sucursal de banco del Levante, dijo, me habéis jodido la vida, y se pegó fuego dentro, que después de estar en el hospital varios días agonizando murió finalmente. Varias semanas o meses, sí, varias semanas. Hay muertes que por supuesto que son directamente achacables a los bancos, en concreto a ciertos bancos, a ciertos directores de ciertas sucursales. Eso está clarísimo que eso muestra malestar, ¿no? El que haya tantos suicidios muestra que hay un problema grande, y también muestra otra cosa de la que tampoco se habla mucho. El otro día estuvimos hablando aquí largo y tendido, aunque daría para mucho más, del tema de la sanidad, en concreto del tema de la medicalización del parto, de cómo se tratan las mujeres en los hospitales y tal, pero hay otro tema, que es el tema de la psiquiatría y de la depresión y cómo se trata todo esto con una sobremedicación exagerada, porque también es cierto que hay mucha gente de la que se suicida que lleva pues tiempo, se puede decir, ya psiquiatrizada y en manos de psiquiatras y tomándose unos auténticos, se puede decir, atracones de pastillas de todo tipo, que bien sabemos que son un beneficio en muchísima pasta para ciertas multinacionales farmacéuticas y que es un tipo de supuesta, desde luego, prevención al suicidio que no funciona en absoluto. O sea, que es que hay un montón de cosas detrás. Creo que se daban más de 60 millones de prescripciones de antidepresivos y... En concreto, el otro día, ya lo dijimos, del tema en concreto de la mujer, porque yo creo que, si no me equivoco, creo que es cierto que la que el índice, por ejemplo, de depresión y de gente medicada y sobremedicada por el tema de las depresiones, la mujer, vamos, hay una exageración, ¿no? Pues diferencia. Mira, curiosamente, justo inversamente proporcional al número de, a la proporción de suicidios, sí, por sexo, que se suicidan prácticamente 3 hombres por cada mujer, ¿no? De esos cerca de 3.000 personas que se están suicidando en España, no llegan a 1.000 mujeres y el resto son varones, ¿no? No sabría. Pero bueno, podríamos hablar de esto como el tema del suicidio. Si lo repasáramos por el mundo, pues nos daríamos cuenta que no es que sea gente que está mal de la cabeza que un día tal. En general, la mayoría no, de los ni casos... tampoco son decisiones basadas en la libertad personal. Esas son cuatro. Digo porque, por ejemplo, el caso, por ejemplo, Eva me está viniendo a la cabeza porque conozco muchos que he hablado aquí a veces. El caso en la India, el tema de los agricultores de la India que son obligados a hipotecar sus tierras, pedir préstamos para poder comprar las semillas transgénicas de Monsanto, de ciertos algodones, endeudarse con ello, al final acaban endeudados, pierden las tierras y acaban suicidándose porque se siente, bueno, pues eso, fuera de sin tierra se siente que no tienen sentido, claro, ¿no? Como su existencia. Eso es un caso. Y es que, es que algún día buscaremos datos, pero es que eso ya son números que te caes de culo. O sea, hombre, es que índices hay muchos. Suicidios, sí. Pues suicidios, los suicidios que hay es algo exagerado. Otro caso que comentamos también, comenté en Sudamérica, el tema de toda la industria sojera para cebar el ganado de todo el mundo, de China sobre todo, pero también de Europa, de la soja transgénica. Pues es un montón de poblaciones indígenas que han sido arrasadas las selvas, han quedado en islotes de 4 árboles ahí con su pobladillo en medio, alrededor miles de hectáreas de campos de soja transgénica, donde ellos van a trabajar asalariados, cosa que ellos desconocían, el trabajo asalariado, y donde los chavales, los niños prácticamente roban los productos fitosanitarios de la Monsanto para bebérselos y suicidarse. O sea, yo he visto es algo absolutamente terrorífico. O sea, me refiero que detrás de los suicidios muchas veces, por supuesto, que está la injusticia, está las empresas, está la especulación y está lo de siempre, los intereses farmacéuticos, intereses de la Monsanto, intereses de todo, intereses de los bancos, de los bancos, del capitalismo en general, ni siquiera de los bancos, un poquito mal pensado, y de las empresas, porque claro, hoy en día soy un conspiranoico. Sí, es que existe la conspiración de sacarnos hasta el último de céntimo de beneficio, y si para ello pues alguno se queda ahí vacío y seco como la momia de Ramsés. Pues no quiero decir nada, pero el otro día un médico italiano dijo que ya se podía trasplantar cabezas a cuerpos, con lo cual seguramente a los señores Vans europeos en cuerpos de hindús de 20 años disfrutando de la vida otros 100 años más. Me temo que eso es parecido como aquel que dijo que iba a clonar al ser humano, aquel médico coreano de hace unos años que bueno, que son... ¿Y no es la prueba de la dinastía coreana de que lo consiguió? Pues no, es la prueba de que no lo consiguió, porque de momento es hereditaria, no es perpetua. Pues decir que detrás de casi todo y casi todas las desgracias no hay que escarbar mucho para ver que de repente las cosas tienen responsables y muy concretos, ¿no? Y luego, claro, las medidas, luego, por ejemplo, como en el tema este, no se les ocurre, pues no sé, a lo mejor el tema de, yo digo que tampoco soluciona nada en general, pero decir, bueno, pues a la gente que va a ser desahuciada, buscarles un tal, no, lo que hacen contra los suicidios, ¿en qué invierten el dinero? En poner las pantallas esas encima del viaducto para que la gente no se tire, ¿no? O sea, me refiero, esas son las soluciones. Hombre, eso y recetar abundantes psicofármacos que, bueno, para que la gente se moleste menos al suicidarse y manche menos, ¿no? Eso creo yo que al revés. Yo, de hecho, atribuyo desde luego que muchos de los suicidios y los psicofármacos que ha tomado a mansalva esa gente quizá no se hubieran producido. Pues por eso digo no digo que eviten los suicidios, digo que evitan los suicidios vistosos y sangrientos. Claro. Es que los servicios públicos... suicídate, pero no molestes. Tómate estas pastillas. Claro. Sí. En tu casa y ya está. Los servicios públicos de salud mental es lo único que pueden hacer y lo único que hacen o quieren hacer. Es que cualquiera que, ya sabes cómo es eso, te dan una cita para dentro de 3 meses, según llega ya te hacen una lista de recetas de aquí, de como la manga, manga de abrigo, ¿no? Y ala, yo lo digo por experiencia propia, o sea, no es que tal, servicios de salud mental te atienden, pues eso, lo que acabas de decir, te dan cita para dentro de 8 meses y cuando llegas, pues te escuchan 3 minutos y lo único que hacen es te atiborrarte a pastillas. Y venga, vuelve dentro de 6 meses a ver qué tal te han sentado las pastillas. Pero sobre todo es eso, cuando una persona se da cuenta, o desde luego si la gente llega a un momento de una mínima lucidez y se da cuenta de lo que son nuestras vidas, en la mayoría de los casos pues desposeídos de absolutamente todo, dependientes absolutamente en todo, ¿no? Y la verdad, pues viviendo en lugares bastante insanos, agobiantes, comiendo comida bastante insana, respirando mierda, con unas relaciones sociales escasas o destruidas, ya veremos qué pasa. Y lo que es peor, o a lo mejor no escasas, pero sí completamente... tragando no sé cuántas horas de televisión al día, las gilipolleces que echan y todas esas cosas, ¿no? Pues uno, luego dicen no, luego vas y te dicen no... estás enfermo, o sea, no, lo que claro, está enfermo, estás enfermo, sí, no, sí. Es que lo raro es que en estas condiciones no estés enfermo. De miseria no te digo ya solo económica, que no solo, pero de miseria espiritual, de miseria de todo tipo, o sea, que lo raro es que no haya es que más como, gente que se le vaya es cabeza, que como especie, ¿sí? Como especie mamífera biológica y tal, estamos totalmente vinculados de lo que tendría que ser una especie humana como nosotros, vivir en comunidades que se conozcan, que compartan, que tengo una vida en común, no ciudades de millones de habitantes en las que cada uno está encapsulado en una colmena y no... Sí, lo único que se comparte en las comunidades actuales es la derrama para poner el ascensor. Sí, no, y bueno, hay gente que no paga. Y ese va a decir que el desgraciado del bajo se niega a pagar. Bueno. No quería yo pasar... bueno, pues yo no quería pasar de nada, pero ya nos pasamos. Sí. Así que vamos a dar por finiquitada nuestra 67ª contratertulia y nos escuchamos la semana que viene. Esta ha sido la contratertulia. Hasta la próxima.